minutos pasaron de las 3 de la tarde. Estamos aquí en vivo en Frecuencia Cero, en FM 92.5, en el Gran Pez es este programa. Perdón que me estoy escuchando un poco extraño. Bueno, ahora me acomodaré. Pueden comunicarse con nosotros escribiendo a elgranpez@frecuenciacero.com.ar. También pueden hacerlo llamando al 4635-7391. Pueden encontrarnos en Facebook también. Y por ahora eso, ya es demasiado. Son varias cosas. Estamos aquí ya instalados, como ya lo hemos anunciado, con Ricardo Skovgaard. Es así el apellido, ¿no, Ricardo? Sí, señor. Está bien dicho. Bueno, Ricardo, primero, gracias por haber venido. Direccioná bien el micrófono a tu boca, así todos pueden escucharte bien. Ahí calculamos cómo estar. ¿Todo bien? Todo bien, gracias por invitarme. No, gracias a vos por venir. Sabemos que tenés un largo viaje desde donde estás, pero... Pero bueno, lo merecen ustedes. Ojalá que puedas decir eso después de que te vayas, ¿no? Ojalá que puedas decir lo mismo. Bien, habíamos anunciado que Ricardo ha escrito un libro que se llama El Encubrimiento de América, que en sí ya, bueno, casi que no se puede evitar la charla previa fuera del aire porque, bueno, Pablo fue el que tramitó la nota después de haber leído el libro y de estar diciéndome, hay que hacer una nota con Ricardo, hay que hacer una nota con Ricardo. Bueno, acá está, lo encontraste y no pudiste evitar ya ponerte a hablar al respecto. Y ya no pudo hablar, claro, tal cual. No hubo manera. Tal cual. Yendo más a la parte del principio, ¿no? Como para dar inicio acá, después calculo que se irá tornando en una charla la cosa. Pero este libro del Encubrimiento de América nace a razón de alguna necesidad particular o simplemente porque es un tema que te interesó siempre. ¿De dónde viene la idea? Cuidado, por favor. Es una mezcla de cosas y me gustaría terminar la nota antes que rompan el sí, estudio. Sí, porque... Por favor, quédate quieta. En realidad es una mezcla de cosas. Primero, una cuestión intelectual que vengo manejando desde hace mucho tiempo, y un poco la anticipaba, que es cómo determinadas ideologías influenciaron nuestras mentes y cómo vemos al mundo de una determinada manera. Y la otra es, bueno, haber descubierto una especie de injusticia en el sentido de cómo ha sido el relato de la historia del descubrimiento y la historia de América precolombina, en la cual tenemos de alguna forma una imagen de un habitante salvaje, poco civilizado y conquistado por un hombre que trajo la iluminación de las almas y la inteligencia. No sería otro que Colón. No sé, no solo Colón, sino los que vinieron después. Es decir, Colón creo que era la niña bonita, porque los que vinieron después fueron terribles y quienes cometieron el genocidio más grande que tiene la historia, cerca de 60, 80 millones de americanos que murieron en 5 o 10 años. Entonces, bueno, me interesó escribir sobre esa parte de la historia, porque la historia es justamente una de las ideologías que nos inducen a pensar de una manera. Y irónicamente, sin ser historiador, tomé todas las técnicas de un historiador remitiéndome a las fuentes. Esto es la opinión de los vencidos. En su momento hubo tres relatores que fueron Santa Cruz Pachacuti, Garcilaso de la Vega y Felipe Guaymán Pomayala, y los que acompañaron a Pizarro, a Cortés, en las primeras expediciones, que fueron los que dieron la primera impresión sobre lo que era la América civilizada de aquella época. Así que tomé lo que dijeron ellos, o sea, sorprendentemente me salió una historia totalmente distinta a la que yo tenía en la cabeza, y que después la confirmé con una serie de viajes y demás, porque traté de conocer todos los sitios arqueológicos. Sí. Y confirmé de que sí, que realmente una civilización totalmente avanzada, deslumbrante, con una filosofía, una forma de pensar inédita y demás, frente a un europeo que lo que vino fue a dominar, conquistar y a sacar provecho. Claro. Y así que sobre eso escribí. Claro, y dentro de esas diferencias que vos decís, que citabas, al respecto de la historia que todos nosotros conocemos y que nos han enseñado en la escuela y demás, que hemos aprendido históricamente, las generaciones todas, ¿qué diferencias encontraste al respecto de eso con los testimonios que vos encontraste así siendo directamente a la fuente? ¿Qué cambios hay? Vos hablabas hoy fuera del aire de creer o de tener un estereotipo nosotros ya fundado en la cabeza de cómo son los indios, por ejemplo. Bueno, vos cuando fuiste ahí, ¿qué te encontraste? ¿Con qué te encontraste? Con personas de una sencillez y conocimiento absolutamente asombroso. Es decir, sin vanagloriarse de lo que sabían, te daban respuestas con una profundidad filosófica que era sorprendente, pero profundidad filosófica distinta a la que nosotros tenemos en mente. No era una filosofía griega, sino era la que venía de sus ancestros. ¿Utilizaban conceptos, tal vez, o cosas así? Veían las cosas distintas, tenían la idea de la ciclicidad del tiempo, la muerte era un paso a otra transición, las fases de la historia eran totalmente distintas, se daban procesos de extinción de civilizaciones y de nacimiento de civilizaciones con mucha naturalidad, no hacían diferencias entre la vida cotidiana y la vida religiosa, era todo absolutamente una misma cosa. Nosotros hacemos una diferenciación porque nuestra mente lo pide que lo hagamos de esa manera. Creo que tenemos una vocación religiosa los domingos o los días que uno va, y el resto del tiempo tiene una vocación pagana. Pero bueno, en este caso, cuando estamos hablando de aquellos que son hoy los herederos de los habitantes de América antes de la llegada de Colón, tenían una forma de pensar que realmente vale la pena conocerlo. Incluso es una es hasta una opción civilizatoria en estos momentos. Claro, a eso me quería apuntar, porque el libro, si bien arranca con esto de la el descubrimiento de América, lo que se llama el descubrimiento de América, termina por ahí en el riesgo de una guerra nuclear, en el riesgo al calentamiento global. ¿Vos retomás o tratás de estudiar la vida y la cultura de aquellos pueblos como una forma de alternativa, digamos, o es para tratar de descubrir a ver qué era lo que tenían? Otra vez todo es una mezcla, ¿viste? Porque no es fácil andar separando las cosas. Además, creo que la separación es también un trabajo de la mente. En definitiva, viene todo mezclado y lo tenés que tomar mezclado. Lo que yo me ocupé durante muchísimos años, como alguien interesado nada más, es de ver cómo nuestra mente se había forjado en función de una serie de ideologías que nos ha transmitido esta cultura en la que estamos, ¿no? Que yo la puedo reducir en cinco, pero son más, que es la filosofía griega, porque para nosotros la filosofía es griega, el dogma religioso, que es algo que nos han impuesto, sea judío, cristiano, lo que sea, ha sido un dogma, y lo hemos aprendido por la fuerza de alguna manera y nos ha quedado algunas limitaciones mentales. El racionalismo, que todo tiene que tener una lógica, todo tiene que estar validado, lo que no tiene validez, lo que no se puede comprobar no existe ni es objeto de estudio. El capitalismo liberal, que es un sistema en el cual estamos metidos. Y el relato de la historia, que, como te contaba también afuera, el relato de la historia es lo que está pasando hoy, en la cual un Bin Laden pudo o no haber muerto, o pudo o no haber existido. Pero eso también es historia, y el día de mañana, cuando la revises, quedará que en la época de Obama, fue 10 años después de haber destruido las torres, fue ajusticiado Osama. En realidad, esas ideologías nos hacen ver la historia o el mundo de una manera. Incluso Buda decía que la mente es lo que define el mundo. Nosotros hemos construido el mundo de acuerdo a lo que pensamos. Entonces pensamos que América era un lugar que no existía. Hasta a veces los chicos, cuando hablan sobre qué había antes de Colón, creen que hasta no existía nadie, que fue Colón que vino y le abrió la puerta. A ver qué pasa acá, a ver, a sacarle el polvo al lugar, viste, como si no existiera nada. Entonces te pones a ver qué había antes de la llegada de Colón y qué había en Europa también en el mismo momento. Antes de la llegada de Colón estaban, por ejemplo, las líneas de Nazca, que son algo que todavía en el día de hoy nadie entiende ni para qué eran ni cómo fueron construidas, aunque hay una serie de teorías. Está la segunda tumba en importancia en el mundo, después de la de Tutankamón, que se llama La del Señor de Sipán, en el cual se ha encontrado un rito funerario y una serie de objetos ornamentales alrededor de este personaje, que si los ves te asombran. Bueno, por supuesto hay edificaciones como el Tiahuanaco, pero que hoy ha quedado reducido al 10%, al 5% de lo que era naturalmente. Recién ahora se ha descubierto una de las pirámides, la pirámide principal, que se llama Calasasaya, pero que fue, hasta digamos 20 años atrás, considerado una montaña, un cerro. Claro. En realidad lo que era una enorme pirámide que se había desplomado y que la naturaleza la había ocupado forestándola, claro. Digamos, es decir, había arbustos arriba. Entonces siempre se consideró como una especie de promontorio. Cuando vos ves hoy en un mapa, en un plano, la proyección de lo que era esa pirámide, y estamos hablando en el año 1000 de nuestra época, vos decís, bueno, esta gente es de una inteligencia que absolutamente te asombra. ¿Cómo llegaron a hacer eso? Cualquiera que recorra el Machu Picchu o que vaya a Cusco y vea la técnica constructiva de los templos, es en el día de hoy que no se puede repetir, sino usando máquinas de última generación. Entonces, ¿qué había antes? ¿Cuál era la mentalidad de esa persona? ¿De dónde venía semejante inteligencia? Y cómo nosotros, a través de esto de la inducción cultural y la historia, lo hemos reducido a un indio. Claro. ¿Y vos de dónde pensás que viene eso? Bueno, digamos que... es complicado. Pero no, ¿de dónde viene la inteligencia? Es lo complicado. ¿Dónde vino la inteligencia en Egipto? A eso me refería, ¿no? Cuando vos nombraste las dos tumbas más famosas o las más espectaculares, nombraste una en Egipto y otra acá en América. Digo, sí. Lugares que supuestamente no tuvieron contacto entre sí. Hasta lo que dice la historia, no tuvieron contacto entre sí. Sin embargo, son como muy significativos, o sea, tienen casi... por ahí singularidades y cosas que están en común, digamos, que no son una singularidad, ¿no? Bueno, Pablo leyó el libro. Sí. Me llena de orgullo. Es uno de los grandes enigmas, porque entre la comparación de las culturas andinas y las egipcias encontrás tantas similitudes de cosas soft, porque no existe un cartel que diga acá estuvieron los egipcios, claro, en el año 300, porque todo eso, si lo hubiera, se destruyó. Hay tantos paralelismos que vos decís, esta gente tuvo contacto. Ahora, para nuestra forma de pensar, ese contacto era imposible. Sin embargo, está escrito de que sí, que hubo, de un lado y del otro, existieron intercambios. ¿Cuáles son algunos de esos paralelismos? Bueno, la construcción piramidal es común en ambos lugares. La adoración al sol, el culto a los muertos, que es una cosa muy particular. La momificación de los cuerpos, que también es un concepto que hay que elaborarlo y que hay que pensarlo. Que en las técnicas de momificación egipcias hayan aparecido entre los aceites rastros de coca y rastros de antimonio, que son productos que están son exclusivos de la zona andina. ¿Cómo pudo encontrarse coca, claro, hojas de coca en en momias egipcias? El estiramiento de los cráneos para la nobleza, lo cual, estirar un cráneo y hacerlo en forma de bombilla, de lamparita, es una técnica que requiere desde la infancia que te vayan poniendo unos anillos en la cabeza para que, a medida que crezcas, los huesos vayan tomando determinada forma. En los dos lugares los encontrás. Así que hay un... las balsas de papiro con las balsas de totora tiene una construcción prácticamente idéntica. Así que ha existido algo. ¿Algún tipo de comunicación? Sí, lo que pasa es que la historia a nosotros nos dice que eso es imposible. Entonces lo sacamos, claro, de lado. Tal cual. Bueno, vos dabas un ejemplo en el libro, ¿no? Como que en algún punto creemos en un Big Bang o en teorías así casi imposibles también de comprobar, y sin embargo eso que parece tener cierta lógica, esto que el racionalismo pide tanto, ¿no? Que tanta similitud en muchas cosas, ¿cómo puede ser posible que no lo veamos no sé, alguna forma de comunicación o algo, ¿no? Habría que cambiar la historia. Habría que cambiar la historia. Y eso es lo que pasaría. No creo que te dejen, no creo que te dejen. No. O sea, es que, bueno, hay un segundo libro que en estos momentos está buscando un editor y está buscando revisarlo, en el cual más o menos está exactamente en la misma línea, solo que trata la filosofía antes de Grecia y del racionalismo, porque lo que pretendo es hacer tres libros en la que cubra la totalidad de esta forma de pensar. Y las pirámides egipcias son un ejemplo de lo que nosotros tenemos en mente y de lo que nos dicen de dónde vienen las pirámides y quiénes las construyeron y demás. Y cuando vas a las fuentes, encontrás tantas inconsistencias que vos decís, y bueno, ¿y por qué se ha armado esta novela que todos creen? Porque, y en definitiva, el conocimiento es a partir de lo que está escrito y que lo tomás como válido, ¿no? Si tomás como válido porque en el diario aparece que se mató a Bin Laden, claro. Bueno, a partir de ahí vamos a tomar como válido este hecho. Y hay documentos, estelas grabadas en piedra, donde dicen de que Keops encuentra las pirámides en el desierto. Alguien después dijo de que esas pirámides eran de Keops. Eran de él, claro. Las encuentra. Y hay una de ellas que sí es de él. Increíblemente, y esto es lo que comento de las distorsiones en la mente y demás, Keops no es el nombre egipcio, Keops es un nombre griego. Quien fue el descubridor o teórico constructor de una de las pirámides se llamaba Jufu. De la forma que se decía en su momento, 4000 y pico de años atrás, no tengo idea. No, pero claro. Yo sé que hoy es Jufu. Ahora, ¿cómo pasó Jufu a Keops? No tengo ninguna idea, porque evidentemente no puede haber una traducción de griego a egipcio en los nombres propios. Así que quedó Keops, y todo el mundo lo conoce como Keops. Solo los egipcios, que se tiran los pelos, dicen Jufu. Claro. Cuando vas a verlo, pero para el resto del mundo es Keops. Que los egipcios en este caso es lo que menos cuentan, digamos, porque si vos querés ver cosas de Egipto antiguo, tenés que ir a Londres, a París, a Nueva York, digamos. En Egipto quedaron las piedras, ¿no? La pirámide, claro. Y nada más. Sí, que es otro de los hechos así característicos o de las inquietudes, porque donde nacieron las civilizaciones hoy son todos naciones o países de los más atrasados, digamos. Uh-huh. Estamos hablando de la zona andina, que es el donde gira el libro este, estamos hablando de Bolivia, Perú, Ecuador. Pero la civilización presuntamente nace en el Valle del Tigris y el Éufrates, lo que hoy es Afganistán, claro. E Irak, fíjate de dónde nos estamos remontando. Sí. El otro gran centro civilizatorio fue Egipto. Egipto tampoco se puede decir que es una de las grandes potencias. No. Lo único que tiene son las pirámides, pobrecitos, ¿no? Sí. Y una serie de problemas políticos enormes y que los tiene históricamente. Y Egipto es Egipto a partir del siglo XX, porque siempre fue ocupado por otros. Y los otros centros civilizatorios fueron China, uh-huh. en el Valle del Yangtze. Y China fue una nación con unos enormes problemas, recién ahora es un milagro. Y la última es el Valle del Indo, la India, uno de los países con mayores problemas en el mundo. O sea que lo que ha dominado no ha sido ni la historia, ni la cultura, ni la inteligencia, ni la sabiduría, sino que quienes progresaron fueron en definitiva los dominadores. Y la historia es una construcción del poder. Por supuesto, o sea, que lo que tenemos en la cabeza. El que gana cuenta la historia siempre. Y te la cuenta a su manera. Sí, sí, sí. Y te la crees. Porque contada una mentira repetida muchas veces, sí. Termina siendo una verdad. Está claro eso. ¿Y por qué crees que quizá, o por ahí puedas corregirme inclusive en lo que te voy a preguntar, pero nosotros estudiamos y inclusive miramos con admiración a civilizaciones como los incas, como los mayas, etcétera, inclusive cuando los estudiamos acá. Cuando hablamos de nuestros indios, digamos, de los indios que habitaron Argentina o inclusive toda la región, casi tenemos más información del resto que de acá. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué afuera cómo se ve eso? Cuando estudian historia latinoamericana, los mapuches, todos los indios que tuvimos acá, los tehuelches, los zonas, etcétera, ¿tienen alguna relevancia en la historia en general? Son tardíos. En realidad los centros civilizatorios en América fueron tres. Tampoco los apaches y los sioux, que los conocés por otra manifestación del poder, que es Hollywood. Sí, la película, ¿no? Si no, no sabríamos, no tendríamos que saber ninguno de los nombres. Creo que sabemos más de los americanos, de los norteamericanos, que de los locales. Me sorprendió que vos nombrabas cuatro tribus. Lo que pasa es que desde el interior viene con eso. Yo inclusive soy de General Roca. Fíjate cómo se hace la historia. Una ciudad con un lindo nombre, sí. Sí, además del billete de 100. También está Roca, ahí no, el billete con más valor tiene la cara del... Bueno, no había centros civilizatorios, fueron tardíos, incluso los incas llegaron hasta, creo que lo mejorcito debe ser el Pucará de Tilcara, llegaron los incas en su último periodo, o sea, allá por el año 1450, ¿no? Los centros civilizatorios son tres: los de los mayas, los de los aztecas y sus antecesores, porque eso, en realidad estamos hablando eso te iba a preguntar. De la última civilización, pero hubo un montón anteriores. ¿Tuvieron, ¿no? Que fueron tributarias. ¿Tuvieron alguna raíz en común estos tres centros? Yo creo que sí, no hay ninguna duda. Y el tercero es lo que nosotros llamamos Inca, pero son las civilizaciones andinas. Vos encontrás, para el común de la historia, es como que no hubieron contactos. Pero sin embargo, está mi señora acá y ella sabe perfectamente que cada vez que vamos a algún lugar le muestro alguna iconografía, pero incluso en Europa o en cualquier otro lugar, que es propia de aquí de América, o quizás sea propia de otro lado, pero los americanos la copiaron, pero hay símbolos, hay historias, hay tradiciones, hay leyendas que las tienen todos, que son comunes. Claro. Pero no solo, lo interesante es que no solo lo tienen las culturas amerindias, sino que también son muy parecidas a las chinas y las indias, o las egipcias de aquellos tiempos, ¿no? Todo lo que estamos hablando ahora del 21 de diciembre del 2012, que en definitiva es una derivación del calendario maya, y que es la extinción o el fin de lo que se llama el quinto sol, es una historia que en las sociedades andinas se llama el fin de la quinta humanidad. O sea que, a pesar de las distancias, ambos tienen, con otros nombres, exactamente las mismas creencias y las mismas historias. Ahora, vos pensás que... Porque hay dos formas de tratar de entender esto, ¿no? O sea, acá me imagino las más básicas, digamos. Una es que hayan tenido contacto entre sí, estas culturas así tan distantes, no solamente hablo de las americanas, sino también con las egipcias o la China y la India, y otra es que en realidad lo que hay para conocer es básicamente lo mismo, y que podrían haber arribado por caminos totalmente diferentes e independientes a los mismos resultados o similares. Sí, es una de las posibilidades y la más cierta. La gran maestra es la naturaleza. Claro. La naturaleza es una, y es una para todos, así que las conclusiones que podés sacar de ellas es única. Por ejemplo, el concepto de la ciclicidad proviene de que, el sol sale todos los días, o que las estaciones se repiten todos los años, o que las cosechas aparecen en determinado momento. La observación astronómica también. Entonces, eso es común para todos, ¿no es cierto? Así que sobre eso, digamos, no hay absolutamente ninguna duda. Pero hay algunas otras cosas que son más sofisticadas, que la naturaleza no te lo dice. Como, por ejemplo, decirte esta leyenda de las cinco humanidades, ¿no? O de los cinco soles, para unos o para otros, y que tiene que ver con el movimiento de precesión de la Tierra, que así lo ven los indios y los chinos. Bueno, eso es mucho más complejo para decir que lo aprendí de la naturaleza. Pero hay una sabiduría común, eso yo no tengo dudas. Es decir, no lo pensaba de esa manera 10 años atrás. Pero primero porque no podía tener esa conclusión. Sería mal visto, y todavía hoy sigo siendo etiquetado como zurdito o desacomodado o medio ilógico en algunos de mis razonamientos. Pero sin embargo, después de haber recorrido todo lo que recorrí y todo lo que vi... Y hay una sabiduría inicial. ¿Y de dónde vino? No lo sé, por supuesto que se estudió la respuesta. Sé que otra cosa, ¿no? Pero... Estaría en Radio Rivadavia ahora. Pero no, Rivadavia. Bueno, no sé, es la más grande, qué sé yo. Ponele, pero ¿y qué? ¿Pero no tuvo así tan buena recepción todo esto que vos estás diciendo, que ya es escrito? No, no, como si yo estoy orgulloso del resultado que tuvo este trabajo, uh-huh. que me llevó 5 años, y bueno, es el libro más vendido de la editorial, es decir, sí, lo que no logré todavía es que se empiece a pensar y sobre este tema y que se difunda un poco más, pero sí que el resultado desde el punto de vista editorial fue bueno en lo que es un ensayo, y un ensayo de tipo histórico y un ensayo americano no es fácil de lograr, así que sí, por suerte ha tenido éxito. Además, después de 5 años de trabajar, me hubiera frustrado demasiado. No, bueno, pero imagino igual, bueno, lo que pasa, vos te ha ido bien, pero digo, imagino que hay mucha gente que le pasa eso, que labura mucho para decir esta u otro tipo de cosas, y sin embargo quedan en la nada misma, digo, a nivel comercial o a nivel publicitario, digo, hay cosas que no se difunden, que no sabemos. Pero y es difícil llegar ahí está el tema. Pero un poco lo que hablábamos fuera del aire, es un libro difícil de etiquetar, entonces también puede ser por eso, digamos. O sea, es un libro que toca temas tan amplios, desde unas concepciones filosóficas, a veces antropológicas, que va girando, o sea... A medida que transcurren las hojas, viste, va girando, porque por momentos está la cuestión de ver mapas y cosas que existían antes de la llegada de Colón acá, como que podían decir que América ya había estado transitada por algún europeo o alguien por lo menos de aquella zona. Después vas con lo que hablábamos al principio, ¿no? El holocausto nuclear o el cambio climático. O sea, es también difícil de catalogar, en el sentido de que no es un libro ni para gente que está a favor de, o es conservadora, si se quiere, de este tipo de sociedad, ni tampoco para gente que busca la concientización social y nada más que eso, digamos. Sí, es cierto. Hay dos puntos. El primero es que, bueno, todo tiene que ver con todo, así que hay una causa y una consecuencia, que es lo que trato de explicar, en el sentido de que en este encubrimiento de América hubo un antes y hubo toda una ideología, que es la occidental y la europea en su momento, comparada con la anterior o con la americana. Pero también una de las críticas que yo hago al racionalismo es que a veces haces de un objeto de estudio una cosa muy específica. Y al hacerla muy específica, te hace perder la visión del conjunto. Claro, claro. Entonces pierde todo interés. Sí, totalmente. Entonces, tenés que contextualizar el ambiente, el momento, en la época que estamos hablando, qué estaba sucediendo en un lado del mundo y en otro lado del mundo. Claro, está bien. Quien habla con nosotros es Ricardo Skovgaard. Lo digo porque ha llamado gente preguntando quién es el hombre ese que está hablando, que no sos ni Pablo ni yo, que ya por ahí algunos están acostumbrados a escucharnos. Bueno, Ricardo es el escritor del libro El Encubrimiento de América, del cual estamos haciendo mención. ¿Vos te puedes quedar un ratito más, Ricardo? Sí, cómo no. Bueno, vamos a poner una canción, vamos a poner la tanda, porque hay que acomodarnos, esto es así, y después seguimos charlando un ratito más acá en El Gran Pez. Hasta las 4 de la tarde estamos en vivo. Lo que vamos a escuchar es Beirut, si no me equivoco. El tema se llama Elephant Gun. Hasta las 16, como decía, esto es El Gran Pez. Young, I'd flee this town. I buried my dreams underground, as did I. We drink to die, we drink to night. Far from home, elephant guns, let's take them down one by one. We'll lay it down. It's not been found. It's not around. Hablamos para interrumpir el silencio que atormenta a las mentes culpables. El Gran Pez. Un poquito menos, decía, de 20 minutos faltan para que termine este programa. Estamos todavía aquí con Ricardo Skovgaard. Casi que no deberíamos salir del aire en ningún momento, porque la conversación desde que llegaron hace una hora más o menos hasta ahora fue interesante en todo momento, pero bueno, hay que hacer algunas cosas, hay que cumplir con algunas cuestiones. Concesiones comerciales. Concesiones comerciales, algo así. Ricardo, dentro de esto que estábamos hablando ahora fuera del aire y demás, ¿a vos te parece que hubiese sido imposible hace un par de años escribir este libro, digo, en relación a la gente, en relación a la apertura que pueda llegar a tener? O, porque también comentábamos que, bueno, Pablo bien decía que estos libros sorprenden por lo menos a la persona que tiene ganas de encontrar algo nuevo. Pero ¿existe realmente esa apertura o la gente no tiene tantas ganas de ver cosas diferentes? Se sorprende. Lo cual me lleva a pensar de que si sorprende es porque no sabía, no tenía el conocimiento. Que es sobre lo que gira toda esta historia, ¿no es cierto? Es decir, ¿por qué no tenés ese conocimiento? Y lo cierto es que las generaciones de hoy son más permeables a entender este concepto que la mía. Si yo tengo 60 años y cuando fui educado en una visión dogmática de las cosas, donde un libro como este hubiera sido una especie de las venas abiertas de Latinoamérica y yo hubiera sido un desaparecido. Solo por decir algo que no tiene una connotación política en especial, sino lo que pretende es estar mostrando la realidad desde otro punto de vista y tratando de hacer valer el hecho de que no hay una realidad, no nos confundamos, es decir, hay muchas y hay muchos puntos de vista y que no los tenemos en cuenta. Así que yendo a tu pregunta, 15 años atrás, 20 años atrás, este hubiera sido un libro prohibido. Directamente. Hoy no, pero hoy también la educación se vino, digamos, dio varios pasos atrás. Yo no sé qué saben hoy del descubrimiento de América. Ese es el problema, ¿no? Con muchas cosas que están pasando también de que hay gente que por ahí se pone a discutir sobre supuestos cosas que deberíamos saber y que en realidad, viste, viene uno a discutir y vos decís, pero ¿por qué? Si no, yo no. Claro. No tengo nada que ver con claro. Sí, es así. Sí. Y después los estereotipos, porque en realidad esos han quedado. Fíjate de que el mayor etnocidio de la historia, o el único etnocidio, ha sido este, en la cual entre 60 y 80 millones de personas murieron, pero que además su cultura fue extirpada, porque había algo que era una especie de rama paralela de la Inquisición que se llamó la extirpación de las idolatrías. A lo cual todo lo que fueran monumentos, templos, ropa, iconografía, objetos y demás, amuletos, fueron destruidos, escritura, los quipus y demás, desaparecieron. Sin embargo, nosotros llamamos ese día, el 12 de octubre, el Día de la Raza, cuando en definitiva lo que hemos hecho es, lo que se ha hecho es eliminar la raza, raza. Llamamos ese día, el 12 de octubre, el Día del Descubrimiento. Se descubrió un lugar habitado por gente, por donde vivían, y había civilización, y había culturas, había música, pero ese es el día del descubrimiento. Mueren entre 60 y 80 millones de personas y se vacían las minas de oro y plata, que no eran moneda para el americano, sino que eran el sol y la luna, y eran la representación, eran objetos idolatrados por eso, no como moneda porque no las utilizaban. Pero sin embargo, ese día, y fueron todas a Europa, ese día es el Día de la Hispanidad. Y ya es indiscutible, es decir, nos ha quedado. Sí, es muy difícil revertir, sí. ¿No? 500 años de mentira y así quedó. De saqueo. Sí. Y es un día feriado, y bueno, está bien, celebrémoslo. Y de todas estas realidades que vos nombrabas así, alternativas, digamos, ¿cuál fue la que más te costó asumir o entrarle o tratar de, qué sé yo, aceptarla, si se quiere? A mí lo que más me costó es concluir que en algún sentido, el habitante de América antes de la llegada del europeo era más inteligente que el europeo. Eso me costó, porque realmente lo que tenía en mente era totalmente distinto. No, acá vino la civilización y el progreso. Ahora, cuando vos ves esos monumentos que han quedado, que han sobrevivido por milagro, como puede ser Machu Picchu, vos te das cuenta que esa gente era maravillosa, en, por lo menos en lo arquitectónico, y lo que estás viendo es la imagen del momento en que se descubrió América, porque a partir de ahí no se hizo absolutamente nada más, excepto permitir que todo se derrumbara. Sin embargo, cuando cualquiera de nosotros se asombra porque ve Notre Dame de París, o ve la iglesia de Santiago de Compostela, yo hice el camino de Santiago en bicicleta, ¿no? Cuando llegué hasta Santiago de Compostela, bueno, te presentan una iglesia que fue construida en el año 1100 y vos decís, bueno, la verdad, qué maravilla. Y después de recorrer un rato para ver la única pared que quedó del año 1100, tenés que bajar como dos pisos y ves ahí dos o tres ladrillos. Y todo lo demás es toda una arquitectura de mantenimiento que es mucho del siglo XIX y del siglo XX. Entonces, lo que estás viendo es una especie de Disneylandia, digamos. Tienen un contra unas pirámides de Egipto que no las tocó nadie y sin embargo sobrevivieron 4.500 años. O lo que estábamos hablando del Machu Picchu, de que nadie las tocó y que todavía está en pie, a pesar de todo lo que se hace para derrumbarla, ¿no? Porque ahí hay toda una cuestión ecológica de ruidos y demás que bueno, como no están agarradas con argamasa y llueve mucho y el barro la salpica y demás, algún día Machu Picchu se va a caer todo entero, como un castillo de naipes, pero porque no tiene mantenimiento, no tiene nada. Entonces, pero nosotros tenemos en la mente de que esas grandes catedrales europeas tienen la misma antigüedad que los pocos monumentos como pueden ser Chichen Itza y demás americanos, pero con una gran diferencia: todos están mantenidos a nuevo. Claro, obvio. ¿Vos pensás que es posible recuperar parte de lo que ellos sabían, digo, en tanto culturas americanas como culturas egipcias? Pues, Egipto está muy investigado arqueológicamente, pero poco se sabe de religiones, se sabe más o menos, creo yo, que por arriba, digamos, no está muy, no se sabe mucho sobre la cosmovisión en particular que tenía el pueblo egipcio en su total. Lo mismo que me parece que en América es todavía más opaco todavía eso, ¿no? ¿Pensás que hay forma de llegar a ese conocimiento? Yo creo que es un conocimiento que va a ir ocupando un espacio cada vez más grande entre nosotros, porque la sabiduría con la que ellos manejaban la vida cotidiana es un ejemplo al cual nosotros deberíamos adoptar casi con urgencia. Tenían un sentido ecológico enorme. Es decir, hasta pedían perdón cuando tenían que matar a un animal o quitarle su espíritu, ¿no es cierto? Porque sentían de lo que estaban afectando a una parte de la vida. Ellos no hacían distinción entre vida humana, vida animal y vida vegetal. Era todo vida. Por lo tanto, la respetaban por igual. Y bueno, nosotros sabemos de que esta civilización de alguna manera tiene los días contados. No sé si eran muchos o pocos, pero sí, bueno, para muchos sus días están contados. Es decir, hay dos terceras partes de la población que sufre hambre, o sea, ellos tienen los días contados, y cada vez son más. Así que sabemos que si no queremos dar vuelta a la cabeza y en definitiva alguna vez tomar la decisión de mirarlos y compenetrarnos con ese problema, que va a ser un problema nuestro en el futuro, es a partir de ahí donde estas filosofías de las primeras civilizaciones van a empezar a ocupar el espacio que se merecen. Yo creo que fue estas ideologías y estos sistemas de valores lo que pervirtieron al mundo y nos han llevado a esta situación que nosotros, como cómodos, no le damos importancia porque no la estamos sufriendo, pero no es así para la mayoría. Ricardo, ¿en qué estás trabajando ahora? ¿Qué es lo que vemos acá arriba de la mesa? ¿Qué significa esto? Bueno, en estos momentos estoy en una crisis porque al terminar el segundo libro estoy en una etapa que no sé qué hacer. Pero yo no soy un escritor profesional, es decir, no tengo el síndrome de la página en blanco. Uh-huh. Escribo cuando me viene algo a la mente y creo que es importante y ahí me pongo. Y ella sabe cómo me pongo, ¿no? Es decir, es un trabajo que las horas son las 24 horas. Uh-huh. Así que lo que terminé fue esta segunda parte respecto a las ideologías y es un libro que está tratando todo lo que es la filosofía antes de Grecia, porque uno de los condicionamientos era eso. Y en realidad los griegos lo que hicieron fue tomar la filosofía de los egipcios y la filosofía de los sumerios. Ellos fueron los primeros grandes divulgadores, así que se la apropiaron como propia. Claro. No ellos, porque en realidad ni Aristóteles ni Sófocles decían yo me estoy robando la de los... No renegaban de tampoco. No, para nada. Los historiadores, claro. Los que contaron después la cosa. Claro. Siglo XIX la pusieron de una manera. Uh-huh. ¿Y por qué la pusieron de una manera? Porque los griegos son europeos. Uh-huh. Y los egipcios son africanos. Y los del Valle de Sumeria son asiáticos. Sí. Entonces, bueno, en realidad el crédito se lo tienen que llevar a Europa. Hablando de Europa, una de las cosas que uno tiene tan internalizada es que Europa es uno de los 5 continentes. También. Y eso nadie lo duda. Se lo preguntas a cualquiera, te lo dicen de memoria. Y en realidad los continentes son 5, pero Europa no es un continente. Europa es una península de Asia. Pero aparte, una península minúscula. Sí, el continente es Asia, pero la intelectualidad transformó Europa en la mente nuestra como un continente, y la educación también. Y vos no podés dudar hoy, cuando vos decís Europa no es un continente, todos te miran, claro, y te dicen, pero este tomó de más hoy. ¿Qué problema tenés? A ver, contame, ¿no? Claro. Solo los especialistas te hablan de Eurasia. Uh-huh. Y meten Eurasia como para quedar bien, digamos. Sí, no ponen antes la raíz euro, como para decir, mira, te voy a dar un lugar. Bueno, esto es parte de todo el condicionamiento que estoy hablando, ¿no es cierto? Si Europa en su momento, que fue el que creó las grandes enciclopedias, claro, y toda la literatura con la cual nos alimentamos, hizo de su territorio, que está adherido a toda Asia, un continente, y fue un continente intelectual, ha hecho los mapas a su manera. Eso también, ¿no? Sí. Todo, no se privó de nada. Está bien, los tipos dijeron, somos los primeros en hacerlo, lo hacemos como queremos, todo lo hacemos nosotros. Hizo un mapa mundi de un planeta redondo. Claro. Es decir, llevó al plano algo redondo. Sí. Y vos te la crees, claro, porque bueno, todos lo vimos colgado y decimos, sí, pero mirá. El problema es nuestro, Ricardo. Sí, ya está, el problema, ¿no?, es nuestro, pero en realidad en el plano no es así. Y entonces aparece el mapamundi que estamos acostumbrados a mirar, está totalmente distorsionado, no tiene las relaciones correctas. ¿Por qué? Porque llevó un globo a un plano. Claro. Y bueno, así es como nosotros nos hemos educado, y saltar esa barrera cuesta un poquito. Yo creo que también eso tiene que ver con la cuestión de que nosotros no podemos decir verdades, digamos, sino que las verdades las dicen siempre ellos, digamos, ¿no? Como que la generación o la fuente de la verdad no está en nosotros, digamos, por eso no podemos por ahí tener otro mapamundi o lo que sea. Son dogmas y hay que aceptarlos, pero es interesante saltarlos. Cuando vos los eludís, terminás viendo hasta la sociedad distinta. Es decir, en realidad es hasta mejor empezar a comprender la génesis de las cosas, porque vas entendiendo un poquitito más al de al lado. ¿Y no te saca la esperanza? No, es decir, ¿no? Digamos que si hay una de las cosas que tengo totalmente incorporada es la utopía. La utopía como tal, es decir, que yo sé que en definitiva lo que pienso no lo voy a lograr, pero eso es lo que me mueve. Claro. Si no tuviera la utopía, claro, es más, es el motor, no, más que otra cosa, claro, sí, claro, sí, totalmente. Galeano creo que decía, la utopía es como el horizonte, camino 2 pasos y el horizonte se aleja 2 pasos, camino 10 pasos, el horizonte se aleja 10 pasos. Entonces se preguntaba, ¿para qué sirve la utopía? Y sirve para eso, para caminar. Nos vamos a tener que despedir, lamentablemente. Yo me quedaré hablando toda la tarde, pero no va a poder ser en este caso. Sí, por supuesto, te agradecemos por haber venido, por esta charla de hace una hora casi que estamos al aire. Bueno, por todas estas cuestiones que bueno, que bien decíamos, que estuvimos dando vueltas en toda la entrevista, que son cosas que por ahí no se escuchan, que son cosas que por ahí no todo el mundo habla, que no todo el mundo se dedica 5 años de su vida para hablar de esto. Así que nosotros te agradecemos, este espacio es tuyo, cuando quieras podés venir, el próximo libro que saques, o para lo que quieras, simplemente podemos estar comunicados y hablar como lo hicimos ahora. Realmente te agradecemos por este tiempo. Bueno, gracias. En realidad yo también les agradezco por, bueno, la posibilidad de poderme dirigir a mucha más gente y además estar con personas jóvenes, simpáticas, lindas como ustedes. La verdad me sentí muy a gusto. El Gran Pez.